Hablando Claro. Radio UGC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Ramiro Caiza, poeta, ensayista y gestor cultural, redactor, editor y director de medios impresos en Ecuador y en España. Ha desempeñado funciones de director, presidente y coordinador de varios organismos culturales en Ecuador y España, ponente a nivel nacional e internacional en congresos de historia, antropología, sociología, literatura y gestión cultural. Trabajó en la educación intercultural bilingüe del Ecuador como director de cultura. Fundador y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión del Cantón Mejía y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Barcelona en España. Director del Proyecto Cultural Siglo XXI en Barcelona. Director de Educación y Cultura del municipio de Mejía. Coordinador de los Simposios Internacionales de Escultura Monumental Mejía Escultura. Coordinador de congresos ecuatorianos, regionales y provinciales de gestión cultural. Actual secretario de la sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ramiro Caiza. Ramiro, qué gusto recibirte nuevamente en Hablando Claro. Pues, como habíamos prometido en el encuentro anterior, el día 14 de marzo, yo quería invitarte nuevamente al programa para hablar ya con datos más precisos sobre el cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural que se desarrollará a partir de mañana jueves 23 de marzo en la parroquia García Moreno del Cantón Pelileo. Es así la información, Ramiro. Sí, un gusto realmente ya a las vísperas, diríamos, de este Encuentro Regional de Gestión Cultural, el poder comunicar, informar los detalles de quiénes van a estar, qué es lo que va a haber, y es grato decirlos ahora ya como una buena sorpresa de que este cuarto gestión se enmarca coincidencialmente en las fiestas parroquiales de García Moreno. Así. Sí, es el plato fuerte. Qué mejor, mira, esa visión de sus autoridades locales de hacer un acto, bueno, académico, pero convocar a los gestores, creadores culturales de la provincia de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha fundamentalmente, para celebrar desde otra óptica, desde la reflexión, desde el diálogo, incluso desde el debate, un aniversario de parroquialización. Es alrededor de 120 años que ya tiene esta parroquia, pero reitero, reconocer esa visión un tanto distinta, fuera de un de lo común de celebrar simplemente con ese otro tipo de festividades masivas a veces que no provocan o suscitan la reflexión. Entonces, en este contexto, diríamos que mañana jueves y pasado mañana viernes estaremos ya realizando este cuarto congreso, para lo cual están confirmados ya los ponentes, expositores que van a estar allí, y empezaremos el día de mañana a partir prácticamente de las 8:30 con el registro de inscripciones, ¿no? Obviamente que ya se están inscribiendo algunos de provincias como de Esmeraldas, del Guayas, de Chimborazo, nos han escrito que desean participar. Entonces vemos con buenos ojos esta reacción de la gente interesada en un espacio que se convierte en un encuentro de diversas creatividades, de diversas propuestas desde la gestión cultural local. Entonces, esto va a estar arropado con esa vertiente de la academia, ¿no es cierto?, de entendidos de antropólogos, sociólogos, gestores culturales formados académicamente, que garantizan desde ya el éxito. Primero, en cuanto a contenidos, desde la seriedad, desde también ese sentir en la contribución y transmisión de ese conocimiento que no es propiedad de nadie en particular, sino el conocimiento es un constructo social a lo largo de la historia, y eso qué mejor poder compartirlo, digerirlo entre quienes asistan. Todavía estamos a tiempo. Vayan mañana 8:30 en la parroquia García Moreno, Cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua. Estarán sus autoridades, sus habitantes. También se ha promocionado esto en los medios de comunicación de la provincia de Tungurahua también. Es decir, aquí vemos esa posibilidad que nos da la gestión de ir sumando voluntades, en donde la gente se ha entusiasmado, porque estamos trabajando con los gobiernos rurales de Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha, en donde van a ir delegaciones acá, ¿no? Porque siempre lo diremos, tienen las competencias en cultura, pero a veces no tienen las herramientas para poder gestionar actividades, para ir provocando procesos desde las bases y a la larga un tejido social que dé cuenta también de cómo la cultura contribuye al desarrollo integral de los pueblos. Ramiro, ya decías hace un instante que está la lista confeccionada de los ponentes. ¿A quiénes tendremos y qué van a abordar? Bueno, iniciaremos con el antropólogo Fabián Saltos, quien nos hablará sobre las competencias de los GATS en cultura. Luego tendremos la utilización o la gestión cultural en los espacios públicos, con Amapola Naranjo, es antropóloga y gestora cultural, doctora en leyes también. Seguidamente con el poeta, gestor cultural Hugo Jaramillo, tendremos el tema los actores culturales, para ya en la jornada de la tarde hablar de las experiencias de gestión cultural con una experiencia que está en Salasaca Manda, donde es interesante cómo han ido creciendo con este emprendimiento todo un colectivo, partiendo desde sus identidades, desde esas potencialidades que a veces no las percibimos mucho, como cuando uno ve en la vida cotidiana, pero sin embargo ellos están afirmando su razón de ser de allí. Esta experiencia será expuesta en la tarde, y Patricio Cárdenas también nos compartirá otra experiencia de su colectivo, de su quehacer. A las 5:30 de la tarde realizaremos un acto formal de inauguración del evento académico con autoridades parroquiales, cantonales y provinciales. Entonces, y luego de inmediato va a haber una, diríamos, una verbena, que se suele decir, ¿no?, en los pueblos, con banda municipal, con la banda municipal de Pelileo y el tradicional canelazo. Es decir, es un punto también de convocatoria para que la gente disfrute y se integre. Es decir, allí está la población integrada ante un conglomerado de actores culturales, gestores que irán a este evento. Y al día siguiente, viernes, empezaremos a las 9:00 a.m. también hablando de la gestión cultural local. Hablaremos de experiencias culturales desde las plataformas virtuales, esto con Rocío Orbe de la Escuela Politécnica del Ejército, para continuar también hablando sobre la interculturalidad, estas relaciones interculturales que son fundamentales, y esto lo abordará Patricio Guerrero de la Universidad Politécnica Salesiana. A la tarde tenemos igual sobre el tema de la gestión cultural y la política, o sea, cómo la política está, quieras o no, inmiscuida directamente en la gestión cultural. Entonces esto nos va a hablar el catedrático de la UNIANDES, que es Jorge Ortiz. Luego tendremos también la participación de Nelson Uliauri, un sociólogo vinculado durante toda su vida, diría, a estos colectivos urbanos emergentes con las nuevas propuestas culturales, y nos va a hacer una visión general de lo que es la cultura viva comunitaria, toda vez de que el Ecuador en el mes de noviembre será sede, y aquí en la Casa de la Cultura, del tercer gran Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que se lo realiza cada 2 años. Entonces, mira, yo creo que estamos trabajando con coherencia, ¿no? Estamos afirmando primero desde lo local, desde lo regional, provocando, invitándoles a la reflexión para arribar a estos eventos de carácter nacional o internacional con mucha más solvencia, diría, claro, de diálogos y acuerdos o propuestas. Entonces, esto responde a una coherencia también institucional desde la gestión, o sea, en el tema entendido como praxis desde la gestión cultural, que vamos coherentemente trabajando. Ramiro, vamos a hacer una breve pausa y escuchemos algo de música que tú tienes la responsabilidad de proponernos. Pero por supuesto, la música ecuatoriana. Un pasillo de los más emblemáticos es aquel poema musicalizado de Medardo Ángel Silva, Alma en los labios, con música del gran Francisco Paredes de Herrera. Solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho amada en tus manos de seda, dejar mi palpitante corazón que te adora. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando claro. De regreso con Ramiro Caiza, él es el coordinador general del cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural. En la primera parte, antes de disfrutar de la música que acabamos de escuchar, Ya Ramiro nos daba una panorámica de quiénes son los ponentes de este congreso que se desarrollará en la parroquia García Moreno del cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua. Pero ahora yo quiero adentrarme un poco más, Ramiro, en interioridades de la gestión cultural propiamente dicho. ¿Qué es un gestor cultural? Bueno, un gestor cultural, diríamos, es una persona comprometida con la reivindicación social, primero. Es decir, tiene que tener también un cúmulo de acercamientos a la filosofía, a la filología, a la sociología, a la lingüística, pero sobre todo creo que tiene que tener esa visión amplia de los ancestros. De los ancestros porque, quieras o no, nosotros regionalmente, territorialmente, respondemos a unas matrices culturales que nos atraviesan la vida, el espíritu. Entonces tenemos que conocer a nuestros taitas, a nuestros abuelos, esos saberes. Entonces, porque de todo eso viene a conformarse la diversidad cultural hoy que Puebla o poblamos el Ecuador. Esos acercamientos son fundamentales para hacer los ejercicios pragmáticos de interculturalidad, pero también para tener como constante la alteridad, siempre situándonos en el lugar de los otros para poder entablar los diálogos de igual a igual. Y con la misma consideración que merezco como persona, también merece el otro, más allá de cualquier otra distinción cultural. Entonces, yo creo que esa visión es fundamental desde la gestión cultural y, obviamente, con una carga política determinante. La gestión cultural o bien sirve o está identificada con aquello como industria cultural para el mercado, o aquella gestión cultural que nos permite el buen vivir, es decir, mejorar las condiciones de vida, también que nos permita una gestión para establecer nexos con los niños, los jóvenes, los adultos, que les reafirmen el nivel de pertenencia a un territorio, sin chauvinismos, sino eso que te caracteriza como ser ecuatoriano o a nivel de provincia, o a nivel latinoamericano. Entonces, yo creo que esa visión, a mi juicio, le caracteriza al gestor cultural que, para que una gestión cultural sea fraterna, solidaria, tendrá que pensarse siempre como gestión cultural para la liberación. Ramiro, en diferentes eventos he sido testigo de momentos en los que existe algún tipo de contradicción, donde se le da determinados rangos diferentes al promotor cultural y al gestor cultural. Queremos conocer si existe alguna diferencia entre ambos. Yo creo que esto responde a una relación más bien de tipo histórico. En el avance, ya diríamos científico incluso, de la gestión cultural como disciplina. Obviamente que primero aparece, diríamos, ¿no?, novedosamente, el animador cultural, el promotor cultural, y luego ya el gestor cultural, que en esencia es lo mismo, pero en distintos tiempos históricos. Cada uno obedece a un momento del avance, de la construcción de la gestión cultural. Si bien es cierto, antes era el promover ciertas acciones, ciertas actividades, es decir, el despertar ciertas acciones por la cultura, sí, pero desgraciadamente hubo un momento en que se confundió, y actualmente también, al gestor cultural como el organizador de eventos o el gestionador de recursos económicos. Sí, eso es importante también, pero es una parte mínima de todo el espectro de la gestión cultural. Entonces, diríamos de que más bien es un nivel un tanto evolutivo en el sentido cualitativo, que la gestión ha ido avanzando desde la categoría, diríamos, del provocar a través de los promotores culturales, pero hoy ya casi se ha dejado de lado esa figura o esa categoría del promotor. Digo, que sigue siendo en esencia lo mismo, pero quizá con un nivel de dominio epistemológico incluso superior. Entonces, por eso es que también desde el sector se demanda la formación, capacitación continua a nivel profesional. Hoy es 22 de marzo, mañana es el Congreso de Gestión Cultural. Pero el próximo 2 de abril es definitorio para todos los sectores de la sociedad en el Ecuador. La gestión cultural, el sector cultural en sentido general, ¿qué puede esperar de lo que ocurra el 2 de abril? Mire, el 2 de abril se decide dos modelos de país. En el fondo tenemos eso. O bien, continuamos con un proceso ya que tiene una década, pero continuamos, digo, con las rectificaciones que tienen que hacerse, con las correcciones, con el sentido autocrítico en la acción, o es un país que se ofrecerá, ya no al mejor postor, sino para quizá, puedo exagerar, se lo repartan. ¿Se lo reparta a quién? Obviamente el otro sector con una visión de aplicaciones conceptuales neoliberales totalmente. Entonces yo creo que como trabajadores de la cultura, como trabajadores de el ejercicio de un pensamiento crítico, hay que decirlo ampliamente, hay que decirlo. Sí, el ejercicio de la democracia nos da hoy para definirnos por una u otra opción, pero creo que es un nivel de responsabilidad. Desde la cultura, decirnos que nosotros siempre estaremos. Yo creo que la intelectualidad, el artista, siempre ha estado con los sectores progresistas o la denominada izquierda pero verdadera. Entonces, no aquella disfrazada u oportunista. Este es un momento crucial, histórico, determinante para el Ecuador y la región. Ha sido Ramiro Caiza, gestor cultural, escritor, que ha ostentado disímiles responsabilidades dentro de la cultura ecuatoriana, hoy coordinador general del cuarto Congreso de Regional de Gestión Cultural, que a partir de mañana sesiona en la parroquia García Moreno del Cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua. Y Ramiro, yo te agradezco muchísimo tus opiniones, tu información, tu responsabilidad. En este instante es proponernos una canción para despedir. Sí, mira, hablar de lo latinoamericano es hablar de precisamente esa diversidad de sentires. Y en ello yo creo que cuando hablamos de la liberación y todo eso, la nueva trova cubana marcó una nueva lectura, una nueva forma de expresar, de escribir la música, de sentirlo, pero también manteniendo esa raíz de identidad. Y de la nueva trova cubana, uno de los grandes, Pablito Milanés, con una canción tan profunda, llena de afecto, que es El breve espacio en que no estás. Y aquí está Pablo Milanés con El breve espacio en que no estás, y yo me despido. Te agradezco nuevamente, Ramiro, por tu presencia en el programa. Invitados todos al cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural, y los espero a ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, mañana en otra entrega de Hablando Claro. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión,